Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Cervecea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Oh, buenas noches. Andarás bien. Sí, sí. Hola, Nina. Hola, buenas noches. Hola, Feli. Hola. Hola, Nico. Nico con doble laburo, ¿cómo va? Bueno. Acá estamos. Ahí estamos. Ahí se escucha. Ahora sí, bajamos un poquito el volumen. Bien ahí. Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y bueno, programa número 63. ¿No? Sí, 63. Son más que varios. Sí. Bueno, hay programa especial, ¿cierto? Hoy tenemos una invitada, ¿no? Tenemos una invitada, tenemos nota al aire, nota en vivo, llamada telefónica con una invitada especial. Que bueno, vamos a empezar a ver tema de definiciones sobre distintos accidentes, ¿no? Siniestros. Accidentes, siniestros, claro, circunstancias que se nos dan en la senda pública, que siempre está bueno poder diferenciarlo, tenerlos en cuenta. ¿Es un accidente o es un siniestro? Ah, claro. ¿O es un incidente? ¿O si se puede evitar? ¿Qué es? ¿Los accidentes se evitan o no se evitan? Son casuales. Evitar. ¿Un accidente es accidental? ¿Necesariamente es accidental o puede no serlo? Todas esas son preguntas, varias creo que preguntas. Las vamos a hablar hoy con una entrevistada súper, súper especial que tenemos hoy, ¿no? Sí. Pero primero vamos a ver quiénes son los que auspician este programa. ¿Alguno sabe quién auspicia este programa? Freelop. A ver, Freelop. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Gracias, Freelop. Gracias. Estamos en momentos más que indicados para ir a buscar algo, sí, a Freelop. Ahí estamos. Muy bien, ahí el aplauso para... Qué grande, un aplauso muy fuerte para ellos. Bueno, ¿cómo seguimos con el programa? Ya vimos que íbamos a hablar del accidente. Los que nos escuchan, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por streaming, por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, y si no es por ahí, ¿por dónde es? ¿Por la radio? ¿En qué? El 105.5, acá sí, en Bariloche. FM Sol. Si están en Bariloche, ¿y claro. FM Sol si están en dónde? En Neuquén. En Esquel. Ah, Esquel. En Esquel. Se me lengua la traba. Sí. Nada sí. Puede malir sal, si todo está preparado. Muy bien, es así, esa es FM Sol 94.7 en el megahertz. Los sábados. Estamos los sábados saliendo. Sí. Y en Bariloche, FM 105.5 Villa Los Coihues. Sí. Saliendo los miércoles 7:30, ¿no? A 8:30. Sí. En vivo. Ahí estamos. Y bueno, como de qué vamos a hablar hoy, de los accidentes. Accidente, siniestro, ¿y cuál era el otro? Incidente. Incidente.

colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar la que me hace llorar, la que me hace sufrir. Waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump ain't taking on a hole, guacamole. Summer ranch, avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. Just like Queen Latifah, I hope she got some rifa. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola, hope she there sola. Guacamole, guacamole, sí señor. Bueno, ahí volvimos, estamos acá, todos conectados por fin. Buenísimo, pudimos pasar bastante música para disfrutar un poco el día. Y bueno, ahí estamos escuchando un poco el sonido de nuestra entrevistada, que es Alicia María Zorrilla, ¿sí? Ella es presidenta, ¿no?, de la Academia Argentina de Letras. Hola Alicia, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas noches, perfectamente. Buenísimo, ahí estamos mientras hablaba regulando un poco el sonido. ¿Se escuchás bien? ¿Todo bien, no? Perfecto hasta ahora. Bueno, hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Él es Leandro Peters, también está... Somos varios acá. Nina Brunori. Sí. Muy buenas noches. Y Felipe Alonso. Buenas noches. Ahí estamos, buenas noches a todos. Los cuatro. Buenas noches, Alicia. Bueno, buenas noches. El motivo un poco de la convocatoria, a ver si los chicos quieren decirlo. El motivo de la convocatoria fue... poder decir... Sí, hay un par de definiciones y... y cuestiones que queremos tener más en claro. Claro, justamente si estamos hablando de accidente, si hablamos de siniestro o si hablamos de incidente, bueno, qué mejor que hablar con la presidenta de la Academia Argentina de Letras para que nos saque, nos desasne un poco. Bueno, cómo no, cómo no. Bueno, el accidente es un suceso casual, sobreviene de repente y causa daños a personas, animales o cosas. Por ejemplo, era tal el viento que se cayó un cartel de publicidad sobre la cabeza de un transeúnte, quien no salió ileso del accidente. O se cortó un dedo con una sierra eléctrica, fue un accidente de trabajo. Bien. En cambio, el siniestro es un suceso que pudo haberse previsto y evitado, y produce daños a personas o pérdidas materiales. Por ejemplo, en un edificio centenario y sin mantenimiento, se produjo un siniestro por la caída de un balcón en el que estaban tres jóvenes que murieron instantáneamente. Ese es un siniestro porque tendrían que haber arreglado el balcón, tendrían que haberlo revisado, ya que era un edificio centenario. No previeron. El incidente es, como el accidente, una situación que no se espera y sucede de manera imprevista en relación con diversos asuntos. Por ejemplo, durante una manifestación frente al obelisco ocurrieron graves incidentes, pedradas, golpes, gases lacrimógenos, entre la policía y los integrantes de agrupaciones políticas. O bien, otro ejemplo que tengo fichado, en la fábrica se produjo un incidente laboral cuando la empleada de limpieza resbaló con el aceite que se había derramado en el piso de la cocina, pero sin consecuencias. En este caso no hubo muertes, no hubo, fue un incidente, fue una situación inesperada que no causó mayores daños. Es decir, el incidente no siempre ocasiona daños. La diferencia entre accidente e incidente reside en que el incidente puede ocurrir o que en el incidente pueden ocurrir o no daños en personas, instalaciones o maquinaria, lo que sea. Esa es la diferencia. En el accidente siempre hay daños. Y muertes también, ¿no? Daños físicos, materiales y hasta muertes. En el siniestro puede haber muertes, sí, generalmente hay muertes, hay daños, porque no se previó. Y en el incidente no siempre se ocasionan daños. Como el resbalón de esta señora, que fue sin consecuencias. Pero fue un incidente que le ocurrió en la fábrica. Daños materiales tampoco, ¿no? O sea, un incidente tampoco hay daños materiales. Podría ser, pero no es lo común en el incidente. No es lo común, no siempre ocasiona daños. Puede ocasionarlos, claro, pero no siempre. Claro. Entonces, entre el incidente y el accidente y el siniestro, fundamentalmente están en el daño, ¿no? El accidente y el siniestro ocasionan daños. Exactamente. Entonces, si hubo daño, hasta, por lo menos... Hasta la muerte. Sí. Claro, puede ser fatal. Sí. Puede ser fatal, sí. Claro. Lo que pasa es que el siniestro, se habla de siniestro cuando se debió haber previsto la situación. Por ejemplo, una persona me dice, ay, este calefón hace meses que anda mal, y al otro día me entero de que le explota el calefón y se le produce un incendio en la casa, en la cocina. Bueno, ella debió de haber llamado a un empleado, a un técnico, que le arreglara el calefón o que se lo cambiara. Claro. Entonces, ahí se produjo un siniestro, pero por falta de previsión de la señora. Claro. Si yo estoy cortando una cebolla en mi casa, ¿no? Y me corto sin querer un dedo. Ahí ¿es un accidente o un siniestro? Porque entiendo que lo podía haber previsto si corto según la técnica que tienen los chefs, que es meter los dedos para adentro, usar el cuchillo que corresponde, que es el cuchillo cebollero, que es uno largo, o ancho más que largo. Y bueno, con eso no me estaría cortando los dedos porque siempre está la segunda falange, sí, como haciendo que no, tope. Como que no tuviste tu... No pero tomaste las medidas necesarias. Pero se cortó la piel, digamos, no el dedo completo. No, claro, se rebanda un poquito la piel. Claro, eso sería para mí es un incidente. Ese es un incidente. Uh-huh. Porque no trajo consecuencias mayores. Claro. Uh-huh. Si se corta el dedo, es un accidente. Sería, o un siniestro, porque lo pudo haber previsto, ¿no? Claro, exacto. Ah, si anda mal una maquinaria en la empresa y el obrero se corta la mano, como ha pasado, por imprevisión del dueño de la empresa, de la fábrica o de la empresa, bueno, ahí se produce un siniestro. Perfecto. Porque no previó la posibilidad de daños tan profundos, sí, o entonces, de muerte, ¿no? Hasta de muerte. En el siniestro y en el accidente siempre hay daños profundos causados a personas, animales, cosas, bueno, pueden ser generalmente a personas, pero también puede ser animales, ¿por qué no? Claro. Ahora, desde incidente podemos ir a una situación en la que no llegue a ser, por ejemplo, cuando comentabas el tema de pedradas en una plaza, como ejemplo, que hubo incidentes en una manifestación. Sí, porque no dejó daños mayores, supongamos, que no dejó daños mayores. Claro. Ahora, si con piedra, las pedradas, exacto, y los golpes hubo muertes, ya eso no. O ni siquiera heridos. Eso ya no lo podemos catalogar ni dentro de accidente ni dentro de siniestro. No, eso ya sería casi, si se produce una muerte, ya sería casi un siniestro. No, porque se pudo haber evitado. Sí, salvo que fuera intencional. Si fuera, porque en caso de una piedrada creo que hay intención, eso, y ahí ya sería, no sé, intento de homicidio. No es que sin querer levanté una piedra y voló a 30 metros de mí. Ya no. Hay una intención. Ahora, si vamos al tema vial, ¿no? A la hora de conducir o manejar una moto también, no solo un vehículo, un camión. De cruzar la calle. De cruzar la calle. Casi el 80%, el 90% de las cosas se pueden prever, ¿no? Si uno atiende las reglas viales en principio, no excede la velocidad máxima. Y está atento. Claro, por eso se habla de siniestro en esos casos. Ah, es muy porque bien. Se puede prever. Bien. Pero también es un accidente. La viejita que cruza sin mirar y le atropella un coche, y bueno, las dos cosas, es un accidente y un siniestro. Uh-huh. Claro. Ella tendría que haber previsto y mirar el semáforo. Dijiste ese accidente me hizo acordar a Miss Mundo Argentina, que se murió hace 2 años, creo, en diciembre, cruzando la calle, lo atropelló un colectivo, por ejemplo. ¿No? Claro, la primera Miss Mundo Argentina. Murió de grande ya, tenía como también 83 años. Por eso dijiste viejita cruzando la calle, pobre, si me escucha ella me va a matar. Pero una señora muy linda, una linda señora. Y bueno, muere lamentablemente atropellada por un colectivo. Y ahí sí podemos hablar, en el ejemplo que diste, de por un lado un siniestro porque el conductor lo pudo haber evitado. Para el conductor del colectivo pudo haber sido un siniestro. Quizás para la señora que estaba cruzando la calle, si hubiera mirado, capaz era un siniestro, porque lo pudo haber evitado. Exactamente. Y también un accidente porque le pasó sin intención de que le ocurra, digamos, ¿no? Exactamente, ahí se unen las dos cosas. Bien. Ah, perfecto. Los dos términos. Interesante. Y si llegamos a, no sé, por ejemplo, viene con andador, le chocamos el andador con el vehículo, la persona que viene en vehículo, no le llega a hacer ningún daño, eso sería un incidente o una frenada brusca. ¿En qué forma lo podemos transformar en incidente a esa situación? No oí la pregunta, ¿eh? La misma situación de una señora cruzando la calle con un andador, claro, dice él. Y cuando el auto frena justito, no llega a atropellar a la persona, pero sí le mueve el andador, ¿no? Algo así. Sí, algo bueno, similar. Bueno, si el que maneja el vehículo frena y la salva, fue un incidente. Okay. Una situación inesperada, pero sin mayores consecuencias. Uh-huh. Claro. Más que el susto. Sí. Yo eso lo califico de incidente. Porque ahí ni se cayó la viejita, ni... es decir, tomó sus previsiones el que conducía. Yo estaba equivocado. Yo pensé que siempre teníamos que hablar de accidente en el tema vial, pero ahora estoy aprendiendo de que a veces se puede hablar tranquilamente de siniestro, la mayoría de las veces creo que se puede hablar de siniestro y algunas todo veces lo que de accidente. Se puede prever, sí, lo que se puede prever es siniestro cuando ya hay muerte, ¿no? Claro, ya daños profundos. Sí. Qué bueno. Pérdidas materiales también, cuando se desmorona por una bomba un edificio, ¿no? Como pasó en la AMIA, por ejemplo. Claro. Y ese fue un siniestro. Sí. O cuando hay un atropello que es voluntario, digamos, que a veces pasa. Por supuesto, por supuesto. También. Y una cosa que me quedó ahí, hablamos hoy al principio, es un poco la diferencia entre accidente y accidental, ¿no? El accidental ya es azaroso, ¿no? Claro, es que accidente también es un suceso casual. Ajá. Sí, porque viene del latín y en latín significa eso. Claro. Es algo que sobreviene de repente y es casual, es fortuito. Está bien. Bueno, ahí yo creo que me quedan las dudas. Yo opinaba lo contrario, pero ahora que lo escucho usted, y para mí es una palabra de autoridad, yo ahora voy a cambiar mi forma de pensar, digamos. Muchas gracias. Sí. Espero haber sido clara, ¿o no? Sí, para mí sí, no sé los chicos qué dicen. Para mí también. Creo que sí, o sea, no sé si les ocurre algún ejemplo como para poder definir la situación, pero creo que los ejemplos que se dieron fueron bastante gráficos y muy claros. Explicados. Sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, algún ejemplo, los chicos los pongo en un apriete. No les quiero pedir un ejemplo porque los pongo en un apriete. Pero, por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo para no poner a los chicos con vergüenza. A ver. Voy andando en qué vehículo. El que se le ocurrió una moto, ¿no? Sí. Usted la maneja. Estoy manejando la moto. Y cuando quiero frenar, me doy cuenta que no me frena el freno de atrás. Sí. Ahora, si el freno venía andando mal, que a veces frena, a veces no, y porque en ese momento no frenó, choqué contra un poste de luz, ponele, ahí fue un siniestro, ¿está bien? Sí. Porque no lo. Ahora, si yo vengo andando y de golpe. Sí, porque hay daños materiales contra el poste de luz, seguramente. Claro, exactamente. Ahora, si yo vengo andando, ¿no? Nunca tuve novedades o noticia alguna de que el freno se me estaba rompiendo. Moto nueva. Tenés una moto nueva, venís andando. Claro. Sí. Y freno. Y golpes, no sé, resultó que estaba desconectado el cable del freno. Y hago el mismo choque, digamos. Ahí es un accidente porque no lo pude haber previsto. Claro. ¿No? Si usted no lo sabía, es un accidente. Es un accidente. Exactamente. Sí. Bueno, con eso yo creo que la mayoría de los hechos viales terminan siendo siniestros, casi diarios. Es apasionante el vocabulario del tránsito. Sí. ¿Ustedes tienen alguna palabra técnica para el lomo de burro? No, en realidad se le llama... Badén. No, badén es cuando es para abajo. Reductor de velocidad. Le dicen reductor de velocidad, sí. Ah. No le dicen de otra manera. Y reductor de velocidad no es solo lomo de burro, puede ser otras cosas también. Ah, bien. Porque verdad, yo quería tener otra palabra más delicada. Sí, no, va, por lo menos yo no la conozco. Lo que sí tengo... No debe de haber, yo la busqué también, la busqué y no encontraba lomo de burro siempre. Sí, ni siquiera en otros países lo llaman de una manera distinta tampoco. ¿Vos Alicia, quizás tenés propuesto alguna definición para ese elemento? ¿Puede ser? Porque me está dando esa impresión. No, solamente la estaba buscando. ¿Alicia? ¿Sí? Sí, no, que creía que no tenías alguna... Se oye de muy lejos, no sé de qué me preguntan. Creía que tenías alguna otra definición o habías pensado en alguna definición que sea un poco más... correcta. ¿Del lomo de burro? Claro, sí. Bueno, lo que dijo el señor Brunori es el reductor de velocidad. Ok. Sí. Que ya no es un término, sino una expresión. Sí. Esa ya es una expresión porque tiene tres palabras, ¿no? Claro. Sí, y badén es solamente para abajo y después hay ciertas cosas, tachas, por ejemplo, pero no son lomo de burro, son otros dispositivos que son como reductores de velocidad, mal utilizados como reductores de velocidad. Está estrictamente, es explícito que no hay que usarlos como reductores de velocidad. Acá en Bariloche hemos tenido incidentes que una vez con nieve, una pala, estaba sacando la nieve, arrancó las tachas, dejaron los tornillos y los autos que vinieron atrás rompieron las cubiertas. Ese fue un hecho que pasó, no me acuerdo, hace 4 años, ¿no? Sí, sí. Justo sí. antes de la pandemia. El invierno anterior a la pandemia. Incidentes sería. ¿Hubo algún daño en especial? De las ruedas. Muerte? Claro, no, neumáticos. A las ruedas, claro. Sí. Sí, pero muertes no. No. Y lo mismo pasa con los pozos, ¿no? Que se rompen las cubiertas acá. Y también, todo eso sería incidentes. Sí. Usando el nuevo vocabulario. Está bien, porque fue algo inesperado. Bueno, no causó muertes, son ocasionó algunos daños en las ruedas. Uh-huh. Sí, es un incidente, está muy bien usado. Muy bien, bueno, hay que aprender a usarlo ahora. Alicia, la definición de estas tres palabras, incidente... Yo llegué muy lejos. A ver, voy a tratar de subir el teléfono cerca. Creo. A ver ahí si escucha mejor. Alicia, la definición de accidente, incidente y siniestro, ¿la tenés en algún libro que escribiste vos? No. No sé qué dice, repítame usted. No, ella pregunta si la definición de accidente, incidente es de algún libro que haya escrito usted, pero no, es parte de... No. Si yo presento todo esto siempre en el... va a salir en el boletín digital de mi academia. Claro. Sí. Todo esto parece porque les interesa a los académicos también saber la diferencia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, siempre tienen dudas entre tránsito y tráfico. Claro. Y me preguntan, ¿qué usamos? Y también otros consultantes, ¿no? Sí. Bueno, ahora son sinónimos. Son sinónimos como circulación de vehículos o circulación de personas. Pero tráfico agrega un significado, que es el de circulación ilegal de drogas, armas, automóviles, mercaderías, etcétera, ¿no? Exacto. Que no tiene tránsito. Exacto. Tránsito no tiene este significado peyorativo. Pero tráfico sí. Tuve un tránsito, ¿cómo lo puedo decir? A ver, porque se puede. Un tránsito pesado, quiero decir que capaz el vehículo en que me dirigía estaba capaz un poco denso, había... Claro, la vía. Sí, yo tengo fichadas estas oraciones, por ejemplo. Se desvía el tránsito en la ruta 27 por la reparación de un caño de agua. Claro. O la construcción de rampas mejora el tránsito de personas discapacitadas. Exacto. Y en tráfico, las principales causas de accidentes de tráfico, ahí es sinónimo de tránsito, son el alcohol, la alta velocidad y la distracción. Pero también, ahora me voy a referir con un ejemplo, a la circulación de drogas. Denunciaron el tráfico de drogas en algunos barrios. Claro. Siempre se podría es una pregunta en realidad, ¿eh? ¿Se podría malinterpretar cuando uso tráfico si estoy hablando de tránsito o de tránsito de bienes ilegales, digamos? Sí, por eso yo a mis alumnos les aconsejaba esto. Usen tránsito para el vehicular o para la circulación de personas. Y usen tráfico para drogas, armas, para la circulación ilícita. Claro. Siempre aconsejaba esto. O sea, no está mal, pero es mejor, digamos. Eso. Ya hace muchos años se hacía la diferencia, ¿eh? No se aceptaba tráfico como circulación de vehículos o de personas. Claro. Esto vino después. Claro, en España lo que sería la Agencia Vial, la Agencia Nacional de... ya me perdí. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, venía mal, la llaman DGT, que es Dirección General de Tráfico, en vez de tránsito. Sí. Y sí, eso, España usa mucho tráfico, claro, sí, es verdad. Y de hecho se usa mucho en toda la literatura española. No en la latina, en la española, y capaz en la mexicana también, tengo mis dudas en la mexicana, capaz no, pero de la española seguro que se usa no, tráfico. Seguro, sí, yo lo he leído también, sí, seguro. Y bueno, en la latina, incluso en la oralidad, cuando hablan con uno, dice, uy, cuánto tráfico. Sí. Exactamente. En cambio, yo uso tránsito en ese caso. Sí, está pesado el tránsito. En Latinoamérica usa mucho más tránsito, y eso es notorio, cuando uno va leyendo, te va dando cuenta de la... Incluso cuando se legisla, cuando te das cuenta que copian algún artículo de alguna ley española porque ponen tráfico en vez de decir tránsito en la legislación. La palabra tráfico nos vino del italiano, ¿eh? Es un italianismo. Es un italianismo, exactamente. Sí, tráfico en italiano es con doble F de foca, ¿no? Sí. Tráfico. Nos vino del italiano esa palabra. Pero en la escuela primaria y en la secundaria a mí me enseñaban a establecer la diferencia. Claro, claro, claro. Sí, yo lo que pienso es que después tráfico se volvió a usar como sinónimo de tránsito a partir que España lo tiene... Sí, o sea, lo empezó a usar y bueno, se hizo común, ¿no? Es parte se difundió, larga, sí. Exactamente. Bueno, hemos aprendido, la verdad que un montón. Un montón. Bueno, yo muy agradecida porque me llamaron desde Bariloche, ciudad a la que amo. Bueno, si usted viene por acá por alguna exposición o ahora un congreso, la llamamos, la invitamos a la radio. Sí. Mucha gente está con muchas ganas de conocerla, ¿no? No solo acá en el programa, sino en el resto de la radio, que estaban todos envidiosos que había podido contactarla. Así que nosotros muy agradecidos, le queremos avisar a los oyentes de que la Academia Argentina de Letras está abierta a la gente, que uno le escribe y le contestan sin ningún problema, no es nada lejano, y justamente la función es llegar a la gente, así que la verdad que lo cumplen, por lo menos la experiencia mía está totalmente... Tenemos la prueba en vivo. La prueba en vivo, yo he escrito y me han he tenido respuesta y no ha habido ningún problema. Así que, bueno, Alicia... Es que es un respeto, es el respeto que yo le tengo a la gente, claro que sí. Y es por respeto que lo hacemos también, porque usted se molestó en invitarnos a su programa. Muchísimas y agradezco gracias. Muchísimo. Sí, nosotros también somos los agradecidos. Así que, buenísimo. Bueno, la vamos a despedir. Para despedirla vamos a ir con un tema que se llama El Accidente, justamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a ir con el tema El Accidente. ¿De quién es El Accidente? Luis Díaz. No es que Luis Díaz se accidentó, sino que es el tema del accidente de Luis Díaz. Vamos con él, ¿no? ¿De qué año es? De 1998. Viejo el tema, ¿eh? ¿Vamos? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Bueno. Principal que lo tuvo casi al borde de la muerte, huyendo de la presencia escondida de un radar, se salió de los linderos y dio vueltas. Cuando volvió a su cabeza todo parecía normal, se quiso limpiar el polvo de su niche. Llena de rayas y trazos por los golpes contundentes recibidos. Aunque a John no le importara y tampoco lo sintiera, la radio seguía encendida. Y la gente se acercaba para ver el accidente. Y un carro militar hacía ruidos, la gente comentaba inquieta. Donde jangueaba, hacían un interrogatorio brutal y siniestro. Miró por el retrovisor y tras una barba verde lloraba Cristo. Otro joven, donde hubo mar, quedaban piscinas. Donde hubo bares, solo verjas. Donde hubo multitudes, calles vacías. Calles vacías. qué interesante, ahí estamos de vuelta. Qué interesante estuvo todo este tema. Sí. Hablando sobre todo de accidente, incidente. Y siniestro. Y siniestro. Primero, parece que sí, que estuvo interesante. Tenemos preguntas de gente que nos sigue, que nos escucha. Nacho sí, es uno. Sí, sí. Primero vamos a aclarar que acabamos de hablar con la presidenta de la Academia Argentina de Letras. ¿Sí? Sí. Nada más y nada menos. Y que se llama. ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo se llama? Alicia María Zorrilla. Sí, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras. Exactamente. Y han habido muchas preguntas. Vamos a saludar, sobre todo a los que están siguiéndonos por Instagram. ¿Cuál es el Instagram de la radio? AndarBien66. AndarBien Radio. AndarBien Radio. AndarBien Radio. Arroba AndarBien Radio. Nos siguen en Instagram y cuando transmitimos en vivo, que no es siempre, pero la mayoría de las veces, ahí pueden ver. A veces salimos con dos cámaras, a veces salimos con una. Pero bueno, ahí estamos tratando de bueno, poder salir. Y la gente interactúa. Así sí, que hubo muchas preguntas. Vamos a saludar a Emilce Bravo, que está en todos los programas. Firme. Firme en todos los programas. Vamos a saludar también a Nacho Seppi, que nos está escuchando desde Córdoba. Otro más, otro que está firme. Ahí están, están saludando ahí los chicos. Y bueno, y a partir de ahí, no sé qué otros están ahí, que yo no veo bien. Pili. Está Pili, María Emilia Brunori también escuchando desde, con toda la onda, desde Barcelona está escuchándonos. Barcelona. Sí, sí, sí, un saludo grande. Son las 12 de la noche, ya la 1. No sé, y con ahí abanico deben estar por allá. Sí, sí, sí. Bueno, pero es la 1 de la noche, ¿eh? O bien, un poco mejor. Ya es tarde, ¿eh? No sé qué hora es acá. Sí, son las 20. Sí, las 24. Sí, 24, sí. 18, 12, 18 horas. ¿Y quién más está ahí? ¿Puedes ver ahí? Yo no puedo ver más. Pero bueno, está. Está Nacho Menegossi, nuestro conductor, está por ahí también escuchando de manera remota. Y que también quería repasar los términos. No prestó mucha atención, sí, porque está pidiendo que repitamos las diferencias. Vamos a tomar examen. Sí. A ver, Felipe Alonso. Bueno, accidente. ¿Qué quiere decir primero incidente? Ok, incidente no se espera. La situación no se espera, por ejemplo, como dio el ejemplo de una marcha. Y que viene de manera imprevista, ¿no? Exactamente. Y puede haber daños, pero no es muy. Sí. Es muy raro que muera gente. O sea, no llega a haber heridos ni nada claro, grave. El daño no es de consideración. Después claro, vemos que se hay gente que le tocas el auto y el daño es fatal, ¿no? Pero bueno, no es un daño de consideración. Era como la viejita cruzando que decíamos la senda peatonal y frenamos y no queda más que en el susto o en alguna claro, en algún golpe a bastón, por decir algo, y no es más que eso. Eso sería, sí, quedaría dentro de incidente. Incidente. Okay. Bueno, incidente, en resumen, no se espera y viene de manera imprevista. Después está siniestro, que se puede evitar y lleva, puede ser la muerte, heridas, pero sí tiene algún daño. Muy bien, muy bien. Y después está el accidente, que es un suceso casual. Por ejemplo, cortarte un poco el dedo, no rebanártelo, pero sí cortártelo un poquito. Y se puede evitar también. Exactamente. Bueno, no se, surge de repente, no lo puedes claro, evitar porque claro, más que no, nada, lo que la palabra para mí que es clave que dijo Alicia es que se puede prevenir. Claro. Esa es la palabra. Si entonces, es previsible, si se pudo prevenir, es un siniestro. Es un siniestro, exacto. Si no se pudo prevenir, es un accidente. Puede ser igual, puede ser un accidente y un siniestro también, ¿no? Claro, pero es medio confuso. El siniestro cabe más en el ejemplo que daba, por ejemplo, del calefón, que funcionaba mal, que vos sabés que está funcionando mal. Y sin embargo lo seguís exigiendo. ¿Sí? Estás exigiendo una situación a la que sabés que hay un riesgo. La estás forzando. La estás forzando y puede pasa, suceder puede va a suceder un hecho en el que algo va a pasar y puede ocasionar un daño leve, grave, el que sea, pero eso ya cabe dentro de siniestro. Exactamente. Bueno, entonces el accidente es un suceso casual, siniestro que se puede evitar. Y incidente que no se espera y viene de manera imprevista. Exactamente. Y que no hay daño mayor en incidente. Claro. ¿Sí? Después ahí, bueno, vamos a ver a Claudia López, que también se unió al Instagram de la radio. Un saludo. Radio, está haciendo por radio. Le mandamos ahí un saludo grande. Pero también quería recalcar ahí, estaba Nacho preguntando si te caes en monopatín. ¿No? Él tiene un monopatín eléctrico que anda sí, como a 40 kilómetros por hora y usa un casco de juguete. ¿no? Sí. ¿Es un siniestro o un accidente? Para bueno. mí es las dos cosas. Porque se puede evitar, puede ir más lento y no hacerse pelota contra un... Entonces ahí se usa un buen casco. Claro, y usar un buen casco, rodilleras y todas las cosas que se usa. Y también es un accidente porque puede ser un suceso casual que pase, ¿no? Exactamente. Muy bien, sí. Yo creo que por usar un casco así de juguete, podríamos decir que si es fatal, es un siniestro porque no llevó el casco que correspondía. Ahora, que le ocurra el hecho, puede haberse un hecho accidental, ¿no? Claro, un accidente, sí. ¿No? Depende por qué se cayó en el monopatín, si cayó dentro de un pozo, si se cayó de un puente, que no tenía baranda. Ahí es más accidente que siniestro. Claro. Creo que también depende un poco el contexto, pero... Y la calle. Bueno, sí. Ahí estamos. Vamos con la melodía vial. ¿Qué melodía nos toca hoy? Melodía vial, hoy es la... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo bien. Es de... Te llamo algo de Papo, me habías contado, claro, hoy. De Papo. Sí, sí. Y se llama Mi vieja de Papo, ¿no? Mi vieja de Papo se llama. Sí. Y bueno, les voy a contar primero la historia un poco de Papo. Papo se llama Norberto Aníbal Napolitano, que nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1950 en Luján, provincia de Buenos Aires, y murió el 25 de febrero de 2005 por un, ¿cómo se puede decir? Accidente. ¿Un accidente sería de moto? Sí, un siniestro, porque siniestro. Lo puede haber evitado, porque él manejaba alcoholizado. Cuando entonces tuvo el es un siniestro. Okay, y aparte es una maniobra... imprudente. Sí, sin avisar, ¿no? Caprichosa o temeraria, diría yo, que termina chocando con su hijo que venía en la moto atrás. Sí. Él no se sabe, se supone o algunos piensan que quiso frenar y doblar en U y en esa vuelta frenada se terminó chocando con el hijo que venía atrás y bueno, se cae al piso, no le pasa nada. Pero después vino un auto, él estaba vestido de negro porque una situación que era rockero y vestía de negro. Sí, sí, sí. Y bueno, el auto que venía atrás esquivó la moto que se veía más por el caño de escape cromado y toda la bola. Y bueno, no sabía que estaba otra persona tirada en el piso y bueno, la pasa por arriba, la arrolla, digamos, ¿no? Sí. Bueno, popularmente conocido como Papo, ¿no? Que le decimos. Y fue un músico, guitarrista, cantante y también compositor argentino. Una de las figuras más influyentes en la música argentina y además de ser uno de los precursores del rock argentino. Sí, sí. Aparte sí. Fue uno de los primeros en incursionar los géneros blues, heavy metal y hard rock en el país argentino, ¿no? Sí, lástima sí. Que no está Nacho, que era le gusta mucho Papo, sabe un montón de Papo, te va a contar un montón de anécdotas. Es más, le hubiera gustado que pasemos en vez de Mi vieja una casa con... ¿Cómo se llama? Una casa y 20 pinos, ¿cómo se llama la canción de Papo? Sí. Esa le gustaba. Bueno, sí. Y después hay un dato curioso que elegí, que está enterrado en el cementerio de Chacarita. Lo puse porque me pareció como que... Y cualquiera puede ir a visitarlo, ¿eh? Es lindo ir a visitar el cementerio de Papo. Hay varias figuras ahí en, sí. En el Chacarita, aparte de la, sí, de, la sí. De Papo, ¿no? Yo debo confesar, cuando era chico jugaba a las escondidas ahí. Pero bueno, es cosas que uno hacía... Que no hizo el perito. Bueno, ¿vamos con el tema? Sí. ¿Del tema de qué se trata Mi vieja? No lo leí mucho, pero... O sea, que nadie no, se atreva. Sí, el claro, tema, no el tema atreva, trata que esto esto creo que data del 2001, me parece. No sé si... O anterior al 2001. No, si él muere en el 90 y pico. No, estos son las marchas anteriores. Claro, porque yo quería poner un tema que no fuera tan... No sé cómo decirte... Ni tan largo, ni tan corto. Y además que sea como que... Tenga rock, que es... a mí me gusta... y bueno, me pareció perfecto. Divertido este juego. Sí, el tema sabe que trata de que la mamá, que en esa época le habían cortado las jubilaciones y marchaban ahí en la casa, en la Plaza de Mayo para poder reclamar por las jubilaciones y la por policía plan, ¿no? La época sí, de los 90. Por eso era la época de los 90, no me acuerdo cuál qué año. Y bueno, y ahí la policía reprimía y les pegaba, no sé si con alegría, pero capaz el Ministerio Amigo les pegaba con un poquito de amor y sazón, y nada, pobres jubilados, entre que eran mayores, recibir algún que otro golpe no era nada saludable, digamos. Y bueno, ahí La canción trata un poco de eso, donde Papo dice que no se atrevan a pegarle porque él se pone loco. A tocar a mí. Sí, el tema no es de Papo, él lo canta y lo popularizó. El tema es de Borenstein, el hijo de Tato Bores. No sabía eso. Tiene mucha historia ese tema, que incluso lo hicieron, no sé si para un comercial, lo hicieron medio en joda, el tema salió bueno. Y Papo, bueno, le puso música y terminó espectacular. Así que, bueno, dejemos de hablar y vamos con el tema. Dale. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Bueno, ya estamos volviendo de vuelta, ¿sí? Bueno, la cortina esta que estamos escuchando, que la dejé un poquito alta, también es de Papo, ¿no? Viene de Papo. Justamente. Por la ruta 66. La ironía es esa, obtener una cortina de un cantante que haya tenido un siniestro vial, ¿no? Por eso estamos hablando un poco de usar la canción esta de Andar Bien y justamente cantar, porque hay muchas versiones de la Ruta 66, ¿no? Sobre todo en inglés. Sí, sí, es un cover, claro, un montón de gente. Pero en castellano también, no solo Papa y otros, pero justamente dice Andar Bien, porque también hay una canción llamada Ruta 40 que ya hemos pasado un par de veces, pero me pareció que esta anda mejor porque da justo y le da el nombre al programa, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos un poco terminando, nos quedan un minuto, así que ya nos estamos yendo. Espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Y bueno, esto fue un poco todo por hoy, ¿no? ¿Y qué es esto? Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Que por dónde sale? ¿Por la radio? De tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7 y media de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella.